Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Segundo programa de esta hermosa radio, Radio Vox FM 102.3, desde Quilmes para toda la Argentina. Y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Somos Alta Tarde hasta las 16 horas. Nos paramos con muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Premios, sorteos y muy buena onda. Premios, sorteos y muy buena onda. Momento de anunciar el premio de hoy. Les comento a todos los queridos oyentes, hoy vamos a regalar un aceite de oliva de 2 litros. Premio, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Qué tenés que hacer para ganar? Es muy fácil. Para ganar el premio del día de hoy, lo sorteamos, por supuesto, al final del programa, como te dije recién, un aceite de oliva de 2 litros. La pregunta es la siguiente. Yo ahora voy a leer algo y para ganar el premio lo que tenés que hacer es mandarnos también enseguida un WhatsApp y te voy a explicar todo lo que hay que hacer. La pregunta es la siguiente. Yo voy a leer algo y me tienen que decir si es correcto, dicen sí, y si es incorrecto, dicen no. Y todos los que acierten automáticamente ya van directo al sorteo del día de hoy. Nos mandan un WhatsApp grabado o escrito con tu saludo, nombre y de dónde sos, dónde nos estás escuchando, y acompañalo. Y me tenés que decir si esto es verdadero o falso. Ya te digo, el número de WhatsApp es el 11-6400-7047. La caja torácica consta de 24 costillas, dos grupos de 12, que están unidas a un hueso largo y plano, ubicado en el centro del pecho y llamado esternón. Las costillas también están conectadas con el esternón mediante un material resistente y algo flexible llamado cartílago. La caja torácica tiene 24 costillas. Decime si es verdadero por sí o si es falso por no. 11-6400-7047 y ya estás participando por el aceite de oliva de 2 litros, el premio que regalamos en el segundo programa de Alta Tarde de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 19 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, tarde lluviosa, inestable, con mucha neblina por momentos y ojo a la hora de manejar porque la calzada está muy resbaladiza. Momento de subir el volumen, Alta Tarde, de subir la temperatura. Nos escuchás en las redes en www.fmradiobox.com. De Quilmes para toda la Argentina y para todo el mundo. O a través del 102.9 FM Box. Mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes nos encontrás también como Sergio Saloiña. Y en la operación técnica, el único que hace estragos en las bandejas, Damián. Acá lo tenemos en el partido. Damián Espadea. Ahí está. Canción Animal es el quinto álbum de estudio de la banda de rock latino Soda Stereo, publicado el 7 de agosto de 1990. El álbum fue grabado en la Cristeria Recording Studios de la ciudad de Miami entre los meses de junio y julio de 1990, bajo la producción de los músicos Gustavo Cerati y Zeta Bosio. O acordate que hoy en Alta Tarde tus artistas preferidos suenan por dos. Subimos la temperatura, subimos el volumen, apretamos el acelerador, Alta Tarde hasta las 16 horas y arrancamos con Soda Stereo, Canción Animal. Subí el volumen, bienvenidos. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Música de todos los tiempos. Recién sonaba Soda Stereo con Canción Animal. Tus artistas preferidos hoy suenan por dos. Estás en Alta Tarde, somos FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo y nos podés escuchar a través de www.fmradiobox.com. 11-6400-7047. Nos mandás un WhatsApp escrito o grabado y automáticamente participás por el sorteo de un aceite de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes. Y me tenés que decir, aparte, junto con el mensaje, de dónde sos, el nombre, y esto que voy a leer de vuelta, de nuevo, me tenés que decir si es verdadero o falso. La caja torácica consta de 24 costillas, dos grupos de 12 que están unidas a un hueso largo y plano, ubicado en el centro del pecho y llamado esternón. Lo que acabo de leer, ¿es verdadero o falso? Al final del programa vamos a estar regalando el aceite de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y gracias a todos los oyentes que se están copando con esta nueva consigna del día de hoy, de este miércoles nublado. Nos están haciendo el aguante del otro lado y nosotros también te estamos haciendo el aguante de acá, de este lado, compartiendo un ida y vuelta con muy buena música de todos los tiempos. Y además, le ponemos buena onda y mucha buena música a esta tarde gris, donde ya es la segunda semana de receso de invierno y ya se van terminando también las vacaciones de invierno y ponemos buena onda este miércoles gris, como te decía recién. 11-6400-7047. Dos por uno, tus artistas preferidos suenan por dos. Y seguimos recordando una de las mejores bandas, sin dudas, argentinas. Es considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la música de Argentina. Segundo tema para esta banda del rock nacional, Soda Stereo, Entre Caníbales. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tómate el tiempo en desmenuzarte. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Sergi, acá Miri de Quilmes, saludito, tu segundo programa, éxitos, éxitos amiguito. Sí, Sergi tiene 24 costillas. Y así pasaba Soda Stereo 2x1, desde donde tus artistas suenan por hoy, por dos, en esta alta tarde de miércoles. Estés donde estés, nos escuchás en el 102.9 o a través de www.fmradiobox.com de Quilmes para todo el mundo. Estás escuchando Alta Tarde y además seguís participando al 11-6400-7047 por un aceite de 2 litros de oliva, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando y automáticamente participás por el sorteo al final del programa. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas. Y a ver qué nos depara el clima para esta segunda semana de vacaciones de invierno, receso escolar. Para hoy miércoles el clima va a seguir presentándose nublado e inestable, con una mínima de 13 grados y una máxima que va a llegar a los 19 grados. Justamente en estos momentos son 19 grados 4 décimas, mucha neblina, por eso precaución a la hora de manejar y a tener mucho también precaución porque la calzada está resbaladiza. Para el jueves, nublado parcial, mínimo 11 grados, máxima 18 grados, templado, poco cambio de temperatura, descenso de nubosidad por la tarde a la noche. Para el viernes, fresco, poco cambio de temperatura, una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados. Y ya entrando en el fin de semana, para el sábado, una mínima de 10 grados, una máxima de 15 grados, fresco, poco cambio de temperatura. Y ya cerrando el fin de semana y también la última semana de vacaciones de invierno y de este receso también escolar, el domingo, mínima de 8 grados, una máxima de 12 grados, fresco, poco cambio de temperatura. Gracias a todos los oyentes que ya están empezando a mandar tanto sus mensajes de WhatsApp de audio y sus mensajes de WhatsApp escritos. Ya todos los voy a saludar enseguida y ya están todos participando por el premio de un aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes. Momento de seguir subiendo la temperatura a esta tarde gris de miércoles. Alta tarde, somos 102.9 FM Box, somos buena onda. Tus artistas preferidos suenan por dos. Y ahora llega otra banda española que marcó un mito en tu historia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Héroes del Silencio, ¿te acordás? Clásico de clásico, una banda española de los años 80. Y suena con este temón, Entre dos tierras, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. llamado, ya estás otra vez. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que ya están del otro lado. haciéndonos el aguante. Vamos a empezar a mandarle saludos a todos y automáticamente también se prendieron la consigna del día de hoy. A ver, saludamos a Laura, Marina, Josecito, Iliana, Mónica, Anaís, Fernando y a todo el equipo de Mayorista 10 de Calchaquí. Gracias por hacernos el aguante del otro lado. También le mandamos un saludo gigante, besos grandes a Carlos y Karina de Quilmes, que también están prendidos a la radio. A Marta de Avellaneda de Sarandí. Marta, te mando un beso gigante. A Miriam también de Avellaneda de Sarandí. A Lionel Rock y a su papá Luis Ramos, que están escuchando el 102.9 y también se están escuchando en las redes. A Cintia Filouse de Zona Oeste. También muchas gracias por estar también ahí prendida, escuchándonos con el celular mientras está viajando del trabajo a su casa. Daniel de Quilmes también dijo primero que es falsa, pero Daniel después mandó un segundo mensaje que ahora lo vamos a también estar leyendo. Dijo que es verdadera, veremos qué es lo que será. Bueno, a ver, también acá tenemos otro mensajito de Florcita de Quilmes, de Rafa de Quilmes también Oeste. Gracias Flor, gracias Rafa. También le mandamos un beso enorme a Mónica de Gleu, la estrellada de siempre, para Ivana de Lanús, para Claudia de Lanús y también para Lorena de Avellaneda. Tengo más mensajes, enseguida voy a estar leyendo todos los mensajes que están llegando a nuestro número de WhatsApp al 1164007047 y están participando por el sorteo de un aceite nada más y nada menos que de 2 litros de oliva, gentileza de Dietética Quilmes, de 12 de octubre 2806. Y además hice una pregunta. Me tenés que decir si es verdadera o si es falsa. La caja torácica consta de 24 costillas. Son 2 grupos de 12 que están unidas a un hueso largo y plano. ¿Eso es verdad o es falso que la caja torácica cuenta con 24 costillas? ¿Te quedaste con más ganas de seguir escuchando a Héroes del Silencio? Acordate, 1164007047, el número de WhatsApp para que sigas participando del sorteo de, como te dije recién, del aceite de 2 litros de Dietética Quilmes. Déjanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y también decinos si lo que leí recién es verdadero o falso. Y automáticamente participás por el sorteo al final del programa. Y seguimos viajando a través del tiempo. Todos los artistas hoy suenan por dos, dos por uno. Artistas que marcaron un mito en tu historia. Ahora llega el segundo tema de Héroes del Silencio, banda española de los años 80, una década de muy buenos artistas y una década donde tus artistas sonaban a full y teníamos unos artistas re grosos que nacieron en aquella década y nos llenaron nuestra historia de muy buena música. Ahora, Héroes del Silencio en Alta Tarde, en el 102.9 FM Box, Maldito Duende. Somos Alta Tarde, somos FM 102.9 Radio Box. Bienvenidos. Thank you. todas las horas y este cuarto no para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Buenas tardes, Radio. Buenas tardes, Alta Tarde. Buenas tardes, chicos. Como todos los miércoles, estoy escuchando este lindo programa y, por supuesto, buena música. Yo, Aníbal, desde La Boca, Capital Federal. Firme. Deseándole éxitos, millones. Un beso. Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Alta Tarde, ¿eh? Muy buenos temas, che, muy buenos temas. Te mando un gran abrazo. Habla Rafa de Quilmes, ahí cerca de la dietética. Hola, soy Florcita de Quilmes Oeste. La respuesta es sí. Quería mandar un saludo para el grupo de Zumba de Quilmes y para Sergio. Mucha, mucha energía y éxitos para este segundo programa. Saludos. Gracias, Flor, genia. Saludos a Andrea, a todas, a Miri, a Miriam. Un beso enorme que están haciéndonos el aguante, a Cristina del otro lado. Sergio, te hacemos el aguante desde Calchaquí 495. Dedicanos un tema para Laura, Marina y Fernando. El siguiente tema es que se viene, va a estar sonando ahora Nirvana. El tema va dedicado para ustedes. A ver, seguimos con muchos más mensajitos que están llegando. Hola, querida gente, soy Daniel de Quilmes. La respuesta dijo al principio que era falsa, pero, y ahora dice, perdón, me equivoqué. Si son 24, me pasó por apurado, perdón. Es verdadero, pero dejen la primera. Gracias de corazón y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Dani. Igual participás también por el sorteo de un aceite de 2 litros. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Que el sorteo se va a estar sorteando más o menos al final del programa. Seguimos con los saluditos. Hola, Sergio, soy Miriam, también compañera de Zumba de allá, de aquellos pagos de Quilmes Oeste. Gracias, Miriam, beso gigante y gracias por hacernos el aguante del otro lado. Buenas tardes, también otro mensajito que llega. Soy Vanessa Ávila de Quilmes Oeste y mis respuestas Y mi respuesta es sí. Gracias Vanessa también Ávila de Quilmes por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias realmente a todos de corazón que se engancharon con la consigna del día de hoy, que estábamos preguntando si la caja torácica consta de 24 costillas, dos grupos de 12 que están unidas a un hueso largo y a otro plano. 11-6400-7047, el número de WhatsApp para que sigas participando por el sorteo del aceite de oliva de 2 litros de Dietética Quilmes. Dejanos tu nombre y, de por supuesto, de dónde nos estás escuchando en el 102.9, tu radio favorita FM Box 102.9. El siguiente tema se lo vamos a dedicar a Fernando, a Marina, a Laura, que nos está haciendo el aguante ahí de Mayorista Diet de Calchaquí. Y prepárate, subí más el volumen, porque seguimos disfrutando de la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. 19 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Estás preparado para seguir viajando a través del tiempo? Bueno, tus artistas preferidos suenan por dos. Ahora llega este clásico de clásico. Llega esta banda y este recuerdazo de esta banda Nirvana, Smell Like Teen. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Hasta las 4, esto no para. We'll be right back. contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Estamos escuchando de cortina a los Enanitos Verdes, también con este clásico de clásico, banda que después con el tiempo se fue a hacer sus proyectos a México, y bueno, ya sabemos el fallecimiento del cantante, pero banda que también dejó un mito en tu historia, ¿no? Así que de cortina hoy escuchamos a los Enanitos Verdes. Alta Tarde, tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos premios, participás por el aceite de oliva de Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias totales a todos los oyentes que nos siguen haciendo el aguante del otro lado, que siguen contactados al 11-6400-7047. Y siguen participando por la pregunta que estoy haciendo. La caja torácica consta de 24 costillas. ¿Es verdadero o es falso? Saludamos a Jorge de Avellaneda, a Mandy de La Pampa, que nos está haciendo el aguante allá por internet. A Ani de La Boca, gracias Ani querido por también hacernos el aguante del otro lado. Le encanta el programa, le encanta la música. Gracias Aníbal querido. A Esteban también de Capital. A María Radio de Sarandí, colega allá de Radio Patas, y a toda su familia. Gracias por estar del otro lado realmente, haciéndonos el aguante. Y vos sabés que Nirvana fue una banda de rock estadounidense formada en Aberdeen, en Washington, en 1987, fundada por el cantante y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris. Y como te decía, recorremos todas las décadas, los 80, los 90, 2000 y hoy. Tus artistas preferidos suenan por dos. 19 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Y te quedaste con más ganas de escuchar a Nirvana? Bueno, yo te digo, bienvenidos a Alta Tarde. Subí más el volumen porque llega el segundo tema de esta banda grosa que también marcó una historia en tu vida. Change Your Heart, Nirvana. Estás en el 102.9, estás en Alta Tarde hasta las 4. Vamos con todo, que esto no para. Bienvenidos. As I know, and me. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y así pasaban el 2x1, otra banda grosa, si las hay, Nirvana, en el 2x1. Y prepárate porque van a estar sonando más artistas en Alta Tarde 2x1. Hoy tus artistas vuelven a sonar por dos, 2x1. Acá tengo una info que también me está llegando, gracias a Moni de la Boca, que también está sintonizando el 102.9. Nos está escuchando a través de la web para aquí de Quilmes, para todo el mundo. Y dice lo siguiente: colecta para el Día del Niño, merendero, madres del barrio chino. Estaremos recibiendo juguetes, alimentos no perecederos, golosinas, galletitas, leche y chocolatada. Sumate a colaborar, arroba merendero, madres del barrio chino. O al 11-3510-4931, al nombre de Mónica, el celular. O a esta siguiente dirección: Alfredo Palacios 810. Colecta para el Día del Niño, merendero, madre del barrio chino, de barrio chino. Muy bien, tenemos más saluditos que están llegando. Gracias a Cristian de Quilmes. Gracias también a los vecinos de Jorge, ahí no me dejaban, bueno, Jorge de Avellaneda, y a sus vecinos que nos están escuchando del otro lado del 102.9. Se va, se nos está yendo la primera hora del programa de Alta Tarde en el 102.9. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados. Y vos sabés que estés donde estés, nos escuchás en vivo para toda la Argentina y para todo el mundo a través de www.fmradiobox.com, para toda la Argentina y para todo el mundo. ...11-6400-7047... Dejanos tu WhatsApp grabado o escrito, nombre y de dónde nos estás escuchando, y automáticamente, como te digo siempre, participás por el sorteo de un aceite de 2 litros... gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806... Enseguida te voy a estar explicando para qué sirve el té matcha. Enseguida te voy a decir todas las propiedades y 10 beneficios para que consumas el té matcha, por supuesto, donde lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Pero estás en el trabajo, estás disfrutando con los chicos de la segunda semana de vacaciones, estás terminando de almorzar quizás, o tomando un café, un té, estés donde estés, subí el volumen y ponete a bailar. Nosotros te llevamos la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Subí el volumen, saltá, bailá, recordá viejos tiempos. Acordate que la vida siempre es mejor con música. Chau a todos los problemas y a disfrutar de muy buena música y de muy buenos clásicos de todos los tiempos. Ahora, 1, 2, 3, llega Snap con este clásico que te hizo bailar en todas las pistas allá por las décadas del 90. Llega Snap, Do You See the Light? Estás en el 102.9, estás en Alta Tarde. Subí el volumen. Estás en la Onda Box 102.9. It's what you make it, a choice where you decide what to do.

Estamos de regreso. Regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola Sergio, acá haciéndote el aguante como siempre. La verdad que los temas que estás pasando están muy buenos. Que sigan así y muchos éxitos. Abrazo. Una guitarra blanca rompiendo el silencio. Es de lo más honesto. Bienvenidos a la segunda hora de este programa de Alta Tarde. Esta es tu onda, somos Radio Vox 102.9. A ver, tenemos, te prometí recién, gracias a todos los oyentes que están del otro lado haciéndose el aguante, gracias por sus audios, gracias por los mensajes también grabados y los que están llegando escritos. Ya todos están participando por el sorteo de un aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y también enseguida vamos a estar hablando un poquito de historia, de efemérides. Y como te había dicho, el producto, vamos a estar hablando ahora de la matcha, el té matcha. Vos sabés que el té matcha tiene 10 beneficios poderosos del té. El té matcha es rico en antioxidantes, aumenta el nivel de energía, mejora el estado de ánimo, aumenta el sistema inmunológico, estimula el metabolismo, desintoxica, aumenta la concentración, mejora nuestra piel. Además, reduce el colesterol y también ayuda a prevenir a las células cancerígenas. Tomar té de matcha viene en polvo, es una pavada, una cucharadita en una taza de agua caliente, lo revolves bien y lo tomás todas las mañanas y es muy bueno porque además es alcalinizante. Por supuesto, lo conseguís en 12 de octubre 2806, Dietética Quilmes. Vamos, a ver, escuchamos un poquito más de los Enanitos Verdes, a ver. No hablen ahora de Nueva York, estar en Roma. Y nos siguen llegando más saludos. Hola, soy Edu de Quilmes. Trabajo en la verdulería. Quería un tema de Soda Stereo. Cualquiera, saludos. Te comento, Edu de Quilmes, cuando arrancamos el programa ya por las 2 de la tarde, sonaron en el 2x1 dos temas de Soda Stereo. Vamos a ver si al final del programa podemos terminar de vuelta con otro tema de Soda Stereo. Gracias igual por hacernos el aguante del otro lado. Acordate que vamos todos los miércoles de las 2 de la tarde hasta las 16 horas y que tus artistas todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, tus artistas preferidos suenan por dos. Y te quedaste con más ganas de seguir bailando. ¿Querés volver a los 90? Bailar esos temas, aquellos temas en esas pistas donde realmente dejábamos todo. Bueno, ya tomaste el café, quizás ahora está un permitido tomarte un Fernet o tomarte algún trago. Bueno, hacelo y disfrutá de la mejor música de todos los tiempos. Seguí subiendo el volumen. Y seguimos ahora en los 90. Tus artistas preferidos suenan por dos. Seguís participando por el premio de un aceite de oliva de 2 litros que tiré a Dietética Quilmes. Acordate, 11-6400-7047. Y además, decinos si la caja torácica consta de 24 costillas, dos grupos de 12, que están unidas a un hueso largo y otro plano. ¿Es verdadera o es falso? Decinos ya y automáticamente participás por el sorteo al final del programa. Y seguimos con Snap, con Riding is the Dancer. Subí el volumen, esté donde estés, desde Quilmes para toda la Argentina. Bienvenidos y esto no para. Onda Vox 102.9, la onda que mueve tus oídos. Hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. buscás, buscás, seguís buscando, hasta que la encontrás. Y decís, qué buena siesta la de hoy. Radio Box. Búscanos en tu siesta. Hola, buenas tardes a todos. Alta tarde, alto programa, me encanta. El locutor, 100 puntos. Y aguante la música de los 90, 80 y 90, que como él bien dijo, en esas pistas dejamos todo. Que no se pierda esa música, por favor. Y por la consigna, sí, es correcto. Tiene 24 huesos, 12 costillas y 12 costillas. Lo sigo escuchando. Soy Cris de Quilmes Oeste. Besotes. ¿Qué haces, Sergio? Soy acá, Rolfo López, de la librería. Lindo tema. Todo tema para bailar, para pasar el día. Gracias. Un abrazo, Sergio. Gracias a todos los oyentes queridos que nos están haciendo el aguante del otro lado al 11-6400-7047, tanto por mensajes grabados como todos los que estamos recibiendo por mensajito de WhatsApp. Gracias a todos, ya están participando por el sorteo de un aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias realmente por hacernos el aguante y juntos, esto es un ida y vuelta, la pasamos juntos, ambos, ustedes del otro lado y nosotros de este lado, de Estu Onda, Box 102.9. Y ahora vamos a hacer un poquito de historia y hablamos de a ver qué pasó un 24 de julio, efemérides, un día como el de hoy. En 1783, el nacimiento de Simón Bolívar. En Caracas nace Simón Bolívar, fue libertador de Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador. Formado en España, al igual que José de San Martín, se encontró con el otro libertador en Guayaquil en 1822, después de la independencia peruana. Buscó consolidar una gran unidad política en América del Sur, la Gran Colombia. Murió en Santa Marta, allá en Colombia, a los 47 años, el 17 de diciembre de 1830. En 1911, el descubrimiento de Machu Picchu. El explorador estadounidense Hiram Bingham llega a Machu Picchu y hace conocer al mundo la existencia de la ciudad de los Incas. Hoy se admite que el hacendado Agustín Lizarraga llegó en 1902, aunque fue Bingham quien documentó en imágenes la existencia de Machu Picchu, Monte Viejo en Quichua. Además de haber hallado una inscripción que certificaba el paso de Lizarraga 9 años antes, se llevó unas 50.000 piezas arqueológicas y el gobierno peruano pudo recuperar unas 300. La ciudad perdida de los Incas, hoy por hoy, es patrimonio de la humanidad desde 1983. En 1964 nace Vicentico, nace Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, cantante de Los Fabulosos Cadillacs. Lideró la banda con una popularidad que traspasó las fronteras de la Argentina y en 2002 inició su carrera solista. Ha recibido 2 Grammys latinos y 3 premios Carlos Gardel. Estos son algunos de los acontecimientos que pasaron haciendo historia en Alta Tarde, un día como el de hoy. Y seguimos subiendo la temperatura, 19 grados la temperatura en Buenos Aires, tarde gris. Pero acá estamos con la mejor onda a través de tu radio FM Box 102.9. Acordate tener mucho cuidado, mucha precaución, que la calzada está resbaladiza. Para la noche volvemos a tener bastantes neblinas, así que a tener mucho cuidado a la hora de conducir. Y seguimos subiendo la temperatura en esta tarde gris de miércoles con lluvias aisladas, pero ya hacia la noche mejora el clima y, como te decía al principio del programa, los restantes días hasta el domingo ya no se pronostican lluvias. En los 90, la música dance nos hizo bailar a full en todas las pistas del mundo y después con el tiempo empezó a convertirse más ya en música más electrónica en los tiempos de hoy, ¿no? Con mucha, obviamente, más tecnología, pero para aquellas décadas los artistas sonaban a full, increíble como sonaba la tecnología en aquellas décadas, en aquellos años, ¿no? Increíble, realmente. Subí el volumen, esté donde estés. Seguimos compartiendo esta hermosa tarde en Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Ahora llega otro clásico de clásico. Esta banda La Bouche con Tonight in the Night. Estás en el 102.9. Estás en Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. En todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Buenas tardes, Sergio. Felicitaciones por el programa. Y por favor, mándame los 2 litros de aceite que lo necesito urgente. Abrazo, Jesús. Gracias, Jesús, por estar de otro lado. También participás por el premio del aceite de olivo de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, de 12 de octubre 2806. Estabas bailando, estabas disfrutando de la música de todos los tiempos. Corriste el escritorio, corriste las mesas, corriste las sillas y te pusiste a bailar y estás disfrutando junto a nosotros de la mejor década, 90, 80, 2000 y hoy. Escuchamos un poquito más de Los Enanitos Verdes. Y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Vacaciones de invierno y ya estamos llegando a fin de mes y los bolsillos ya están muy flacos. Y qué mejor que recomendarte algunos lugares gratuitos para ir a visitar de lo que queda de acá hasta el domingo en esta segunda semana de receso escolar, para sacar a los chicos a pasear y divertirse un poco y además estar un poco conectado con la naturaleza. Vos sabés que el Ecoparque, nueva versión de lo que alguna vez fue el zoológico de Buenos Aires, el Ecoparque tiene entrada gratuita y permite ver buena parte de los edificios patrimoniales que componían el viejo predio. Todavía quedan algunos de los animales exóticos que solían habitar en el zoológico, como las jirafas y camellos, que eran muy ancianos para ser trasladados, luego del cierre del espacio, ¿no? Por supuesto. Además, maras y otros animales autóctonos vagan libremente por este parque en el corazón de Palermo, lugar donde podés ir a visitar en Avenida Sarmiento 2601. Otro de los lugares increíbles para visitar en estas vacaciones de invierno o durante todo el año es la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, un lugar para ir con la familia, para caminar, para andar en bicicleta, para merendar, para pasar un día extraordinario. Vos sabés que la Reserva Ecológica Costanera Sur, entre los distintos espacios verdes a los que se puede acceder de manera gratuita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destaca la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que con 350 hectáreas de fauna y flora nativa es el espacio verde más grande de la capital. Bosques, pastizales, lagunas y bañados forman parte de este humedal único de la metrópolis, uno de los paseos preferidos para pasar en familia y para disfrutar, obviamente, en estas vacaciones de invierno, que ya el domingo es el último día y ya arrancan las clases y todo el tema del colegio secundaria y terciario y facultad. Seguimos disfrutando y seguimos viajando en todas las décadas, 80, 90, 2000 y hoy. Gracias, un beso a Laura, que está con todo el equipo ahí escuchando el programa y nos felicita por la música y le hizo recordar algunos boliches que iba en aquellos tiempos. Gracias, Laura, de Mayorista 10, que está full con la radio ahí. Te mando un beso gigante y gracias por hacernos el aguante también del otro lado. Y gracias a todos los oyentes que siguen conectados, que siguen participando por el aceite de oliva de 2 litros. Gentileza de Dietética Quilmes. ¿Querías seguir subiendo el volumen? ¿Querés seguir bailando y viajando en todos los tiempos? Acordate que van a estar sonando también Sumo y otros excelentes artistas más. Y ahora seguimos recorriendo todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Tus artistas preferidos suenan por dos. Año 1994 y llega el segundo tema de La Bouche, Sweet Dreams. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Siempre habrá un espacio para buenas canciones. Radio Box 102.9 al límite. Una compañía de pocas palabras. Y así pasaban el 2x1, La Bouche, Sweet Dream y antes Tonight in the Night. Seguimos disfrutando, a ver, siguen los oyentes conectándose con nosotros a través del 11-6400-7047. La pregunta y la consigna del día de hoy es: ¿la caja torácica consta de 24 costillas, dos grupos de 12, que están unidas a un hueso largo y a otro plano? La pregunta, ¿es verdadera o falsa? Y automáticamente contestás bien, participás del sorteo por un aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, de 12 de octubre 2806. Por favor, que nos dejen bailar. Enseguida vamos a estar hablando también del aceite de coco y todas las propiedades, para qué sirve. Enseguida te voy a estar explicando por qué consumir aceite de coco, que tiene muchos beneficios y es muy bueno tanto para uso externo como para uso interno. Y además, gracias a todos los oyentes que están del otro lado y siguen haciéndose el aguante, como en el caso de Carlos y Karina también, que están bailando a full todos los temas de los 90 y, como te decía, los hace acordar aquellas décadas donde la música explotaba en todas las pistas de todos los boliches y actualmente también, por supuesto, suenan en muchos boliches también, ¿no? Así que seguimos disfrutando. ¿Qué te parece? Te prometí hace un ratito que otro artista iba a estar sonando por dos. ¿Preparado? Subí el volumen. Esté donde estés, acordate, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Tengo manos para acá, manos para allá, manejo esto a full, así que disfrutamos juntos a full este programa, esta última media hora que queda hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde, esta es tu onda, somos Radio Box FM 102.9. Vos sabés que Sumo fue una de las bandas argentinas de post-punk, formada en el año 1981 por Lucas Prodan en voz, Germán Dafuncho en guitarra, Ricardo Moyo en también guitarra y también por Diego Arbedo. Y así recordamos a una de las mejores bandas también de nuestro rock nacional. En el año 1983 nos remontamos ahora a los 80. Y llega este clásico de clásico. Subí el volumen, disfrutá, relajá y ahora llega Sumo con este clásico de Breaking Away. Estás en el 102.9, estás en Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. Sea que estés y hagas lo que hagas. Radio Box 102.9. La tarde que querés escuchar. Hola Sergio, muy buenos temas. Che, de vuelta Rafa de Quilmes y de verdad que estoy escuchando un tema mejor que el otro, che. Muy bueno. A todos los oyentes queridos que están del otro lado, siguen haciéndose el aguante ya en los últimos minutos de programa y todavía sigue sonando buena música de todos los tiempos. Acordate 1164007047. Vamos a estar ya en un ratito más sorteando a ver quién es el ganador del aceite de oliva de 2 litros. Se está poniendo gris la ciudad de Buenos Aires. Está lloviendo, lluvias aisladas, a tener mucho cuidado a la hora de manejar, porque la calzada, como te decía, está muy resbaladiza. Se está poniendo oscuro y bueno, tenemos lluvia aparentemente a lo largo de esta tarde de miércoles. Pero acá le seguimos poniendo buena onda y muy buena música a tu tarde en el 102.9. Esta es tu onda FM Box. Somos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Y te decía que el aceite de coco cuenta con acción antibacteriana y antifúngica, ofrece un efecto saciante, favorece la reducción de la grasa abdominal y acelera el metabolismo, propiciando la quema de grasas. Por estas propiedades se trata de un alimento adecuado en dietas de adelgazamiento, aunque debe ser consumido con moderación. Una cucharadita mediana todas las mañanas, es muy bueno el aceite de coco, además es alcalinizante también y también sirve para uso externo, tanto para el cabello como para la piel y para la cara. También lo puedes acompañar después de la limpieza del cutis, lo puedes acompañar con alguna crema y lo que hace justamente en el cutis es reducir líneas de expresión y también humecta y reafirma la piel. El aceite de coco, que también lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806.

Get a love. I want to come home. Oh, yeah. I'm in love. I'm all shook up. Radiobox 102.9 te saca una sonrisa. Y así recordábamos a esta excelente banda de nuestro rock nacional, Sumo. Y vos sabés que tengo para contarte, a ver, estamos con mucha info, a ver si la encuentro, que Sumo fue una de las bandas más importantes de los 80, dejó un legado fundamental y canciones que forman parte de la historia del rock nacional. Con el corazón puesto en el oeste del conurbano bonaerense, se transformó en unas referencias para las siguientes generaciones y las bandas under que surgieron en nuestros barrios. La banda nació en 1981 en la ciudad de Nono, en las sierras de Córdoba, cuando Lucas Prodan decide radicarse en Argentina para alejarse de su adicción a la heroína. Sin embargo, sentó sus bases en Hurlingham y El Palomar y comenzó a desarrollarse en pequeños bares del oeste. Y así sonaba Sumo en este 2x1 en Alta Tarde en FM Box 102.9, esta es tu onda. Vamos cerrando ya el tema del sorteo. Estoy anotando a todos los oyentes que se contactaron con nosotros. La pregunta que te habíamos hecho, si las costillas tenía 24, es verdadera. Así que todos los que acertaron ya están participando del sorteo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos más o menos los que acertaron, 27 son los oyentes que acertaron y también nos dejaron todos sus saludos. A ver, en la cuenta de tres te digo quién es el ganador. A ver, estamos acá eligiendo. El ganador es el número 22. Y el premio del aceite de oliva, gentileza de Dietética Quilmes, se lo ganó Florcita de Quilmes. Felicitaciones, Florcita de Quilmes. Flor, te vamos a pedir que vuelvas a contactarte y me dejes de nuevo tu nombre, tu celular, para decir cómo tenés que hacer para retirar el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Beso enorme a todos los oyentes que se contactaron con nosotros y con muy buena onda se engancharon en la consigna y se engancharon también a escuchar este segundo programa de Alta Tarde en el 102.9 FM Box. Y lo prometido es deuda porque va a estar sonando otro artista más en el 2x1. Bueno, felicitaciones Florcita de Quilmes Oeste. Enseguida vamos a estar contactándonos con vos para congeniar cómo hacemos para que vuelvas a retirar el premio. Tu aceite de oliva bien merecido, bien ganado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, a ver, seguimos subiendo la temperatura, 19 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, por momentos llueve, por momentos sale el sol, el clima está loco, pero nosotros le seguimos poniendo muy buena onda a esta tarde de miércoles. Estés donde estés, nos escuchás en el 102.9 FM Radio Box o a través de www.fmradiobox.com de Quilmes para toda la Argentina y para todo el mundo y seguimos disfrutando de muy buena música. Ahora llega Information Society, año 1988, What's on Your Mind. Estás en Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Pure energy. Bueno, felicitaciones, Flor de Quilmes, Florcita de Quilmes, ganaste el aceite de oliva de 2 litros, ya nos estamos contactando con ella y ya vamos a combinar para que lo retires por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ya estamos llegando casi al final del programa. Primero agradecer a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, pero antes tengo que saludar a Gisela, que está con toda su familia haciéndose el aguante también del otro lado, y también para que la vaya a visitar ahí a 12 de octubre también al 2800, que tiene un negocio de ropa muy muy lindo, también la pueden ir a visitar. Y también tenía más saluditos que me estaban llegando también a Gustavo de Almagro también, que está haciéndose el aguante del otro lado. Gracias, Gustavo querido, gracias a todos los oyentes realmente por hacernos el aguante. Gracias realmente. Estamos llegando ya al final del segundo programa de Alta Tarde en el 102.9. Esta es tu onda. Somos FM Box. Vamos todos los miércoles de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Yo, mientras tanto, ya me voy despidiendo y te digo algo que digo siempre. Acordate que la vida siempre es mejor con música. Y acordate lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Momento de despedirme. Gracias, Dami Espadea, por la operación técnica. Un genio. Mi nombre es Sergio Saloiña y me encontrás en las redes como Sergio Saloiña. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Y seguimos disfrutando de muy buenos clásicos de todos los tiempos. Que tengan una excelente semana. Y los dejamos con el segundo tema de Information Society, con otro clásico, Repetition. Que tengan una hermosa semana y que terminen este miércoles de la mejor manera. Besos grandes, hasta la próxima. Chau, gracias. Thank you.